esos cristales y de todo lo que se encuentre alrededor, descomponiéndolos y trastornándolos. Los cristales malformados que produce el cerebro, reflejados en los espejos del ego, son esculpidos en el mismo momento que la necesidad los emana. Si estos son creados por el ansia, necesidad, capricho, apetito, afán y pretensión del ego, entonces serán deformemente tallados. Si son creados por el deseo creador del espíritu, serán reales y auténticos, porque salen de los sentimientos, siendo así, serán esculpidos, detalladamente y correctamente. A través de la evolución ustedes obtendrán el conocimiento real de la energía y al saber cómo funciona, adquirirán la responsabilidad de sus vidas, entonces es aquí que transformarán su manera de pensar, porque comprenderán que el pensamiento es la energía creadora más grande e importante del ser uno. 147. ¿Cuál es la diferencia entre sentimiento y emoción? El sentimiento genera energías, pensamientos, estables, dinámicos, profundos, penetrantes, inteligentes, vastos, amplios, auténticos y más. Pertenece al lado derecho del cerebro porque trabaja con energías, pensamientos elevadas, las cuales rigen la existencia en el sentir del ser. El sentimiento se encuentra lado a lado con la conciencia del ser y se expresará de acuerdo a los principios básicos y profundos del entendimiento y del amor. Este sentir nunca corrompe la base auténtica de su existencia, porque es totalmente fiel a sus raíces y creencias, originadas de preceptos y normas que rigen al principio único nuestro Creador. Es originario de la energía positiva sana del universo y de todas las especies que lo habitan. Representa la iluminación interna del ser, esta cualidad es la iluminación y manifestación del Creador en todos los seres vivos del universo. Es el atributo elevado del humano, donde él proyecta su existencia y escoge el camino y rumbo de su trayectoria cósmica. Son cristales diáfanos, cristalinos, leves, puros que representan la trascendencia cognoscitiva del ser, que lo induce y conduce a la realización y metamorfosis de su espíritu. El sentimiento es la roca en la que se fundamenta el ser y su dimensión de autoconocimiento. Es en donde nacen las pautas de su forma de relacionarse tanto consigo mismo, como con su entorno y con su creador, en una ida y regreso de retroalimentación energética. Podemos afirmar que el sentimiento es creación divina, mientras que la emoción es procreación del hombre, el cual, nunca entendió lo que significa el sentimiento, simplemente degeneró y distorsionó lo más grande que su creador le legó el sentir. El sentimiento es la acción que pone en movimiento al universo y lo conduce a la realización de su sentir. La emoción evita el movimiento, porque paraliza el efecto del sentir, solamente le permite percibir la reacción del sentir.